Karina Olivera. Desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Hermosa, realmente la mañana, hermosísima. Fría, ahora ya fuera del móvil, realmente se siente muchísimo más. Hemos bajado con todo el abrigo, con los guantecitos, con todo, porque está frío realmente. Y bueno, tenemos un lindísimo móvil para compartir con ustedes y la audiencia. Yo subí a imágenes hace un ratito de esto, Amigos Peludos. Amigos Peludos es este grupo de gente que hay muchísimas organizaciones que se están ocupando de ollas solidarias, de repartir canastas, en fin. Muchísima gente que ayuda a la gente, pero no son muchas los grupos o organizaciones que ayudan a los animales. Este es uno, se llama Amigos Peludos, y vamos a conocer parte del grupo, cómo trabajan, porque además es todo a pulmón. Entonces también de esta manera esperemos que el móvil sea el resultado de que la gente que esté escuchando pueda colaborar con ellos. Vamos a hablar con una de las integrantes, con Ana Mediza, a quien le agradecemos el tiempo porque está frío realmente, Anita. Muchas gracias. Buen día, Cari. Buen día a todos. ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Bien, decía Amigos Peludos, ¿cómo surge el grupo Amigos Peludos que trabaja con animales? Ya nos dirás tú en qué barrios y desde cuándo. Bueno, el grupo surge por dos de nuestras compañeras que formaban parte de otro grupo que iban a dar comida, brazadas, abrigo y demás a la gente del asentamiento Benedetti. Cuando ellas vieron las condiciones en las que estaban los animales de allí, que eran un montón y estaban en muy malas condiciones, decidieron que tenían que hacer algo para ayudarlos. Ahí comenzaron ellas dos hace aproximadamente 3 meses llevar bolsas de comida para poder alimentar a esos animales, pero se dieron cuenta que no era mucho lo que podían hacer y ahí fue cuando nos unimos el resto de los integrantes. Somos 5, Mau, Reggie, Nancy, Vale y yo. Cuando nos unimos, comenzamos a ir día por medio al asentamiento. Llevamos comida balanceada, de buena, o sea, intermedia calidad. Llevamos abrigo, curamos animales. Llevamos todos una vez por semana a castrar los animales de allí, porque nuestra idea es esterilizar, recuperar y dar en adopción la mayor cantidad posible. Nosotros nos basamos en realidad, nos abastecemos de donaciones, de ya sea balanceado intermedio, medicamentos, trazadas, porque les hacemos tapitas, con estos fríos es necesario también. Y bueno, más o menos así. ¿Cuántos animales entienden ustedes que a esta altura han ayudado o cuántos animales también hay allí en el barrio? Bueno, animales más de 100 seguro, tratamos en el barrio, alimentamos, curamos, recuperamos y hasta ahora son los 22 rescatados de ese asentamiento, que algunos los tenemos en transitorios y otros ya en hogares fijos. El costo de lo que es el traslado para ir hasta el barrio, y bueno, y nos decías parte de los alimentos también, y veíamos, y nos contaban también ustedes, que hacen curaciones no profundas porque no son veterinarios, pero sí lo primero que ven y después sí lo llevan a la veterinaria. Todo ese gasto que implica eso, ¿cómo se sustenta? Sí, todo ese gasto en realidad es parte nuestra, pero a veces recibimos algunas donaciones, como ya dije. También estamos haciendo ferias americanas a través de nuestra página de Facebook y rifas. Por el Día de la Madre hicimos, ahora estamos haciendo por el Día del Padre. Eso nos ayuda a solventar los gastos. Y con respecto a las curaciones, dos del grupo somos auxiliar de veterinaria, entonces podemos dar emergencias así, podemos atender. Y también nos ayuda la chica de la veterinaria calle 7, o sea que cuando tenemos algo muy grave o algo necesario que se recurra a la veterinaria, nos ayudan allí. Bien, nos decías son 5 los integrantes, ¿tienen intenciones de que se vaya sumando más gente para ampliar el grupo? Porque obviamente cuando se regularice todo y comience el trabajo y estudio, ahí se va a separar un poquito. Sí, en realidad puede ser que se nos complique un poco más adelante, ya que todos empiezan de nuevo con los trabajos y los estudios. Y en realidad no lo he hablado con el grupo, pero nunca es malo una ayuda, ¿no? Nunca. Siempre es bienvenida a alguien más. Antes de pasar a Jorge y Ricardo, Ana me decía fuera de micrófonos, cuando ven llegar el auto al barrio y se ponen recontentos, y yo decía, ¡ah, qué bien, la gente ya los conoce! No, los animales ya saben que reconocen el auto cuando van llegando, obviamente van cargados de alimento y los perros obviamente ya saben. Jorge, Ricardo, Ana los escucha. Hola Ana, buen día. Buen día. No me quedó claro, físicamente, ¿dónde están instalados ustedes? En el asentamiento Benedetti. ¿En el mismo asentamiento? No, ellos no están instalados, ellos van, no viven así. No, nosotros... No, pero digo instalados en el sentido de dónde están nucleados los perros. Ah, sí, ahí en el asentamiento Benedetti. ¿Y ustedes tienen un lugar físico allí donde están todos? No, en realidad nosotros lo que hacemos es día por medio ir en un auto particular nuestro, y ahí es donde cargamos el alimento, las papitas, todo lo necesario para curar y estar ahí con los animales, y vamos día por medio y vamos parando en cada esquina del asentamiento. Claro, o sea, Ana, da la sensación que ustedes asisten a los perros que están en situación de abandono allí en el barrio, o que tienen dueño pero están mal cuidados, básicamente es así, no están en ningún refugio, en ningún encierro. Claro, claro. No estamos en ningún refugio. Nosotros lo que hacemos es atender a los animales que están en situación de calle ahí en el asentamiento y a otros que tienen dueños, pero que tal. Si no les dan pelota, hablando pronto y mal. Sí, claro. Más o menos así. Y claro, hay otras personas que sí los atienden bien, por así decirlo, pero no tienen no están bien en una situación económica, por así decirlo. Entonces también podemos ayudarlos a que tengan bien a sus animales. Bien. Pero la mayoría sí, no lo atiende como debería. ¿Practican castraciones? Llevamos, sí, una vez por semana a las castraciones que se están haciendo por otros bicheros, que se llaman castraciones económicas acá en el barrio San Fernando. Llevamos, cargamos 3-4 perros siempre, o gatos, los animales que podamos los cargamos y los castramos. Uh-huh. Ana, queda claro que apuntaron para esa zona de acá de la capital departamental, como podían haber encarado para otras, porque el problema del descuido de los animales es en todos lados, eso ustedes lo tienen clarísimo, ¿verdad? Pero ¿por qué arrancaron allí para el Benedetti? Sí, obvio, eso está clarísimo, que el descuido de los animales se encuentra en todos lados. Pero en realidad, como yo dije antes, el grupo surgió por Vale y Nancy, que son dos de nuestras compañeras, y ellas iban ahí antes a llevar alimento a la gente, por así decirlo. Uh-huh. Y por eso arrancamos allí, porque ellas ya vieron la situación allí. Como quien dice, porque ya habían ido con otro grupo antes y vieron los animales de ahí, se empezaron a encariñar y querían hacer algo. Pero sí, lo que pasa es que, sinceramente, no damos abasto con el asentamiento Benedetti, claro. Es imposible cubrir otra zona. No abarcar más. Claro, claro, se entiende. Felicitaciones por ese tiempo, chiquilinas, sí, que aplica. Sí. La verdad que uno tiene que valorarlo, ¿no? Es increíble lo que hace. Bueno, muchas gracias. ¿Y encuentran el apoyo de los vecinos de allí ustedes? Encuentran el apoyo de vecinos. Sí, en realidad, más o menos. Te puedes encontrar de todo ahí. Sí, sí, sí. Mejor ni entrar en detalle, ¿no? Sí. Bien, gracias Ana, felicitaciones. Por favor, gracias a ustedes. Chao. Bien, antes de cerrar, Jorge, Ricardo, me gustaría, si es posible, pasar un número de teléfono, claro, para la gente que escuchó y quiere compartir el trabajo o colaborar de alguna manera. ¿Seguro? Sí, en realidad yo le iba a decir, tenemos la página de Facebook, que ahí pueden encontrar, hacemos todos los domingos Feria Americana, vendemos rifas, ahí actualizamos de todos los casos que vamos atendiendo. Y tenemos un colectivo en Red Pagos, que es 72785. Tenemos tarjeta Minero a nombre de Nancy Martínez, con la cédula 4.989.834-1. Y puedo pasar mi número de teléfono, que soy una de las integrantes del grupo, que es 095-32-34-27. Bien, ahora sí, tomaremos nota y lo vamos a subir también a nuestro Facebook allí, porque es mucho para retener. Ahora sí, cerramos este lindo móvil, nos reencontramos en un ratito. Dale, gracias. A ustedes, chao, chao. Chao. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información. Frecuencia abierta.